knowledge I love you. Haven't you the knowledge I care? Haven't you the knowledge that I have a heart up here in my mind somewhere? I don't know. I don't know about you. Won't you make me sure? 'Cause I don't know about you. Love is a golden treasure, something from out of the blue. No one knows anymore how much I really love you. I don't know. Well, I don't know about you. Won't you make me sure? 'Cause I don't know about you. Come from, won't somebody please say, I tremble from my head down. Tenemos 15 minutos para salir de allí antes de que venga el verdadero camión de tartas. Uh-huh. Esta es la puerta posterior. Y si hacemos aquí un boquete, igual era más rápido. Y vaya, parece que piensas mucho últimamente. No, yo lo decía porque como ahí hay dos guardias. Es posible que fueras tú quien organizó el último secuestro, ¿no? ¿O no lo preparó nadie? Simplemente fuisteis allí a hacer boquetes y a repartir naranjas. Tampoco es eso, Ramón. ¿Tampoco es qué? Que tampoco creo que haya sido para tanto. Se murió. Tuvimos mala suerte. Ya. ¿Y lo del cirujano plástico? Pero eso fue distinto. Fue él que se puso nervioso y se tiró del coche en marcha. Claro. ¿Y el pase de modelos? 50 kilos de explosivos que estallan una hora después de que se fuera todo el mundo. Si queríais que me sintiera imprescindible, lo habéis conseguido. 5 años. 5 años de mi vida viendo a los payasos de la tele hacer el idiota en el telediario. No es para tanto. ¡Que no es para tanto! ¿Pero quién creéis que sois? ¿Habéis olvidado las 3 grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es este el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Mutante! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Y aquí comienza Cinema por la Vena. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes. Pues a Racha León, Gustioi, bienvenidas, bienvenidos un jueves más aquí a vuestro programa de cine en el de Ratia, Cinema por la Vena, euntasaspi.vos, a Racha León, Manu. A Racha León. Bueno, pues aquí estamos Gonchal a los controles, Manu aquí en la cabina de control y vamos a regalarnos un pequeño homenaje, ¿por qué no?, a un gran director bilbaíno que es Alex de la Iglesia, del cual va a ir el programa de esta tarde, noche. Así que comenzamos en breve aquí en Cinema por la Vena. Sous aucun prétexte, je ne veux de votre sexe, vous aimez ça. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Bueno, pues aquí estamos, como lo hemos dicho, aquí en Cinema por la Vena, en Irola Erratia, el programa de cine semanal aquí desde el barrio de Irala. En esta ocasión, en esta segunda temporada, en este segundo episodio, vamos a dedicarlo a la figura del director Alex de la Iglesia, del cual también teníamos ganas de meterle mano, porque bueno, siempre al final es un director de esta honorable villa bilbaína, y entre otros muchos, y queríamos hacerle un pequeño homenaje en forma de tratar un poco sus películas, de las películas más o menos que nos han tocado, sobre todo porque somos de la generación de los 90, aquí Manu y un servidor, y bueno, también porque hemos visto mucho de los 15 a 20 años, prácticamente la totalidad de sus películas en el cine, como puede ser Acción Mutante, aunque nos ha pillado un poco más de chavalillos, sobre todo El Día de la Bestia, Perdita Durango, Muertos de Risa y hasta La Comunidad. Y bueno, luego hoy en día pues también ha seguido haciendo películas en la década de los 2000, y actualmente en febrero o marzo, no estoy seguro, luego lo miramos, prepara junto con Blanca Suárez y creo que es Mario Casas, El Bar, que es la última reseña que nos llega de Alex de la Iglesia, este bilbaíno que nació en 1965 y que se hizo famoso sobre todo en la segunda mitad de los 90, principios de los 90, segunda mitad, por ser un director joven que encarnaba, lo hemos dicho a micrófono cerrado, un poco el nuevo cinema vasco, ¿no? Más que cinema vasco, los nuevos directores vascos, ¿no, Manu? Sí, esto es él ya creo que se podía considerar, desde nuestra humilde siempre perspectiva, ¿no?, el último en sumarse a este carro. No sé si sería de los cuatro básicos o que surgió precisamente por estos cuatro básicos, ¿no?, sobre todo por uno de ellos. Estos directores que se hablan, ¿no?, del nuevo cine vasco y tal, suelen incluir a Moncho Armendáriz, que en los 80 dirigió películas como 27 horas sobre la heroína, y Tasio, una película ya más con una estética más antigua, una película muy buena también. Juanma Bajo Ulloa, que destacó mucho, sobre todo con dos películas, Alas de Mariposa, también, yo tengo, creo que es de finales de los 80, muy buena, de los 90, La Madre Muerta también, y luego muy famoso por Airbag, sobre todo. Yo me recordaba a La Madre Muerta con Carra Lejalde, que vamos a hablar en los próximos minutos en referencia a Acción Mutante, el Manitas, ¿no? Y Ana Fernández creo que es la protagonista de La Madre Muerta, una película que hace bastante, es un drama, y es muy buena, dentro, sí, de lo que es buena. Luego Juanma Bajo Ulloa, que es bastante pues tirando hacia lo cómico, ¿no?, y es un drama esa película, es muy buena, de verdad. Sí, las dos primeras, la de Alas de Mariposa y esta de La Madre Muerta, son peliculones. Y luego Julio Medem también, que destacó sobre todo con la película de Vacas en su momento, y luego Enrique Urbizu, que también fue un gran impulsor por dos motivos de Alex de la Iglesia, entre otras cosas, bueno, por su origen bilbaíno, porque también fueron directores que empezaron a dirigir bastante jóvenes, y hay una película que les une mucho a los dos, y a la película de Acción Mutante también, es la película de Todo por la Pasta, que si no me equivoco es del año 91, así es una película, es como un thriller estilo, podríamos decir, hollywoodiense, dirigida y escrita por Enrique Urbizu, del año 91 exactamente, y sí, con María Barranco y Kitty Mamber. Sí, sale Kitty Mamber, María Barranco, Resines y tal. Y es una película en la que ya Alex de la Iglesia, que venía del mundo del cómic y bueno, había estudiado filosofía, etcétera, ¿no?, por lo que siempre ha dicho él, ¿no? Él comenzó siendo el lo que se llama, bueno, el trabajando en el departamento de arte, el departamento artístico de la película de Todo por la Pasta, ¿no? Entonces, y en esas épocas es cuando dirige también Mirindas Asesinas, que es un corto salvaje de un expresionismo brutal, barroco, buenísimo, en blanco y negro. Rodado en un bar de Erandio, además. En un bar de Erandio, que además lo pone al final, si no nos equivocamos. Y es, digo las uniones porque en ese corto salen dos actores que luego van a destacar también de la mano de Alex de la Iglesia, sobre todo uno, pero que coincide también con Acción Mutante, que es Ramón Barea, y perdón, de ese corto ya los vemos, y la película de Todo por la Pasta sale también Ramón Barea haciendo de ciego en los dos casos, y luego en Acción Mutante sale Alex Angulo, que se le había visto previamente en la película de Leslie Iglesias de Acción Mutante, donde también sale John Abella y Antonio Resines, que también repiten tanto en Todo por la Pasta como en Acción Mutante. Por lo tanto, es un poco el impulsor, pues junto con los hermanos Almodóvar, que parece ser que les debió de gustar el corto y vieron el corto de Minendas Asesinas, vieron mucho potencial en la Iglesia y decidieron producir con su productora El Deseo la primera película, que como decimos es Acción Mutante, que es con la que hemos abierto el programa de televisión. Sin embargo, yo por mi edad sí que es verdad que reconozco que vi primero la de El Día de la Bestia. Yo lo mismo, ¿eh? Y El Día de la Bestia, además, tengo la anécdota de que fue la primera película que fui a ver con mis amigos cuando éramos pequeños. Creo que estaba en quinto de GB, o sexto, no me acuerdo. Creo que sexto. Tiernada. Creo que era sexto, del 95 para finales ya. Y me acuerdo que fue la primera película que he ido a ver al cine. Y luego la he vuelto a ver en pantalla grande en la Dóndiva, exactamente, en una retrospectiva que hicieron de Alex de la Iglesia, con motivo de que iba a presentar también La Chispa de la Vida, que emitieron todas las películas de él. Y en retrospectiva, y luego para un pequeño público selecto, pues dieron en la Lóndiga también la de La Chispa de la Vida, que todavía no se había estrenado. Y tengo la suerte también de haber podido ver en pantalla grande, en el FAS, un día, no me acuerdo el motivo de qué, pero creo que fue porque una vez que vino el director Enrique Urbizu a presentar, bueno, a un coloquio sobre su película, la de los malvados, no me acuerdo ahora. No habrá paz para los malvados. No habrá paz para los malvados, que estaba él presentando, haciendo un coloquio con la película. Y tengo recuerdo de que antes pusieron la de Minutas Asesinas en pantalla grande también, y fue un lujazo verla en una pantalla tan grande. Es buenísimo, recomendamos ese corto, ¿eh? Minutas Asesinas. Yo está en YouTube y creo que son 15 minutos de corto, o sea, no es nada. Y bueno, ahí es un poco el inicio de Alex de la Iglesia en el mundo de. Bueno, posteriormente, 10 años después, final. O sea, lograría el largometraje con Acción Mutante, que es una película muy friki, bizarra, que la veremos ahora. Y bueno, sobre todo Mirindas Asesinas, del año 91, Alex Angulo. También sale Saturnino García, que le hemos obviado. El gran Saturnino García. Verdad, y que también sale en Acción Mutante, por cierto, que es el personaje de Quimicefa, sí. Este, que además, los efectos especiales de esta película, lo vamos a también a remarcar, sí, son brutales para el año 93. Para el año 93 estamos hablando de que no hay películas, no se lleva este corte de película, en por lo menos en el Estado español. Quizá en Estados Unidos, en un cine europeo, pues este corte de cyberpunk, este corte... Como los Carax que había podido hacer en los 70. Exacto, o incluso hasta, igual exagero con lo que digo, pero el cyberpunk, un poco de Blade Runner, salvando las distancias inexorables, ¿no? Sí, que son enormes, pero llegando un poco también a eso, al futuro imperfecto de Blade Runner, pues dando una vuelta de tuerca con la sátira y con el humor negro de Alex de la Iglesia. Típicamente, como se dice, muy gamberro, muy ibérico, ¿no? Ese bizarro humor ibérico total. Y eso es Acción Mutante, un poco, del que vamos a hablar. Sí, pues bueno, en Mirindas Asesinas, bien decías, Manu, se vería un poco lo que va a venir, ¿no? Después, ¿no? Ya se ve el humor negro, esa especie de España profunda, ¿no? Que se vislumbra también. Ha sido un gran analista, ¿no? Del Estado español, al menos en su esperpento, ¿no? En su fase más esperpéntica, ¿no? También hay que decir que Alex de la Iglesia para mí es un director muy de los 90. Sus mejores películas para mí también han sido rodadas y dirigidas en los 90, y ha sido también un gran, de alguna manera, representante de lo que significaron los 90 en todos los sentidos, no solo cinematográficamente, sino lo que significaron los 90. Y yo creo que ha sido un buen, de alguna manera, explicador de esos 90, ¿no? Un buen ejemplo, y un buen... ha sabido ha sabido radiografiar mejor que ninguno y de la forma más comercial, por así decir, que se pueda, pues esos 90 tan excesivos en algunas cosas, ¿no? Que con esa televisión que empieza a surgir ahora, ¿no? Las cadenas privadas, con esa violencia en las calles, ¿no? Que parece que se pretendía omitir con el auge de los nazis, ¿no? De los neonazis. Sí, eso más se ve en El Día de la Bestia, ¿no? Con los abusos policiales también, en las primeras películas son constantes. Y luego ese negrismo, ¿no? Tan típicamente, ¿no? Ibérico, ¿no? De reírnos de lo en el charco de sangre, ¿no? Un poco. Un poco estilo Goya también, ¿no? Esos cuadros de Goya. Yo lo leí por ahí que no hacía. Hace Mutante no solo es Cyberpunk, que también. Para mí es Cyberpunk. He leído por ahí que es Cutrepunk, ¿no? Es un poco lo bizarro dado la vuelta. Me recordó también mucho al Vengador Tóxico, la película de Joy Kaufman del 84, que luego hay dos o tres versiones más. Que bueno, que la propia película del principio dice que va a haber más secuelas y se ríe de ellas. Es gracioso eso, porque digamos, vislumbra que van a ser. Augura que van a ser una caca, ¿no? Entonces me gusta esa película por eso, que es cutre que te cagas y no le da vergüenza admitirlo. Y esto es un poco también cutre punk, pero bueno, no vamos a irnos por las ramas y vamos a dedicarnos a Acción Mutante, que es el primer largometraje de Álex de la Iglesia. Vamos, por llevar conectados permanentemente 5 kilos de amonal en el pecho. José Óscar Tellería, alias Manitas, mecánico del grupo. Este último detenido en más de 50 ocasiones. Veamos una de ellas. ¡Alto, policía! ¡Suelte esas muletas! Derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada. Puede llamar a un abogado. Amancio González, alias M.A., sordomudo de nacimiento, con uno de los coeficientes intelectuales más bajos del planeta y dotado de una fuerza extraordinaria. Y José Montero, alias Chepa, enano jorobado, judío, masón, comunista y presuntamente homosexual. Fuentes policiales señalan la coincidencia de este último atentado con la inminente salida de prisión de Ramón Yarritu, auténtico líder y cerebro de Acción Mutante, tras haber cumplido su condena de 5 años por tenencia ilícita de armas. Mañana, los salones de la residencia de los Orujo, propietarios de la mundialmente conocida fábrica de panecillos integrales Orujo, se vestirán de gala para albergar la ceremonia de boda de Patricia. Sí, pues era un poco el. Esto es el inicio de la película con. Nos estamos descojonando. Sí, aquí el micrófono cerrado. Porque es de hecho Robocop también tiene estas cosas. Tiene este rollo, ¿no? Sí. Hace una especie de copia de Paul Verhoeven en el 87, aquí Álex de la Iglesia, y me gusta también, es una buena copia. Yo me acuerdo de ver la película por primera vez, bueno, la vi de pequeño, o sea, y no me enteré tampoco de muchas cosas, y es una película que me desazonó bastante, ¿no? Luego la volví a ver en la universidad, me acuerdo que en una colección que hice de películas, y me la puse, y me acuerdo que cuando dice esto de Chepa, que es judío, masón, comunista, presuntamente homosexual, es que me dice tanto con esa descripción que hace, ¿no? O sea, ya se está metiendo ya con tantas cosas, ¿no? O sea, es lo típico, ¿no? No se puede ser más. Son los cuatro grandes perseguidos, ¿no? De la historia, ¿no? Por así decir. Y lo compensa todo con ese humor tan característico, ¿no? Chepa, esa es la señal para que tú salgas y untes a la chica de cloroformo. Recibido. Entonces tú te encargas de apagar las luces para que yo coja a la chica y podamos salir. De acuerdo. Yo apago la luz. Vale. No. Vosotros os encargáis de la música en la máquina. Y justo entonces apago la luz. No, M.A. apaga la luz. Tú vigilas. Es que no habías dicho nada. Bueno, pues lo digo ahora. Tú vigilas. ¿Y yo qué hago, Ramón? Vigilo también. No, tú te vas con tu hermano a poner la canción. ¿Ok, todos? Sí. Entonces, cuando se apague la luz, yo apago la chica. No, no. Cuando suene la música. La música es la señal. Claro, cuando suene la música. Pero tú no puedes ver si se apaga la luz, ¿no? Están discutiendo un poco el grupo terrorista dilatante, como decía el Defcon 2. Dilatante. Acción Mutante. La verdad es que, ya te digo, es una película que mezcla muy bien, ¿no? Las dosis de humor, ese humor negrísimo, que para mí, Álex de la Iglesia, otra cosa, ¿no? Pero, o sea, es uno de los grandes, para mí, regeneradores de ese humor tan típicamente, ¿no? Nuestro. Y la película, pues eso, tiene una media hora desbordante. Sí que es verdad que es difícil mantener también ese ritmo de la peli, Pero, o sea, porque luego va decayendo un poco. Es porque es muy difícil también mantener, porque es que es trepidante, ¿no? Hasta ese baile final, donde suena Aires de Fiesta de Karina y hay una matanza, ¿no? Es muy gamberra. Decíamos también de la escena esta del baile, me recordó a la de Juanma bajo yo a Airbag, en la escena del casino, ¿no? Que está todo el mundo ahí, luego leía todo el mundo a tiros. Sí, es... Solo que esta es una versión un poco más violenta en este sentido, ¿no? Porque hay estallidos de sangre, ¿no? Por todos lados. Y luego hay una máquina como de un cura, como que el cura está, yo te declaro marido y mujer. Luego, sí, pues es eso, bueno. Es que es súper negro, ¿no? Ya desde ese primer momento de cómo surge la... cómo se va todo a la mierda, ¿no? Hay un plan, pero claro, se juntan cuatro personas pues que no están en plenas facultades tampoco, luego Ramón Yarritu, pues que ya se le va a ver que es una mala persona desde el minuto uno, ¿no? Que les está utilizando, que les tiene sorbido el seso, y luego las reminiscencias pues a grupos, pues eso, de lucha armada y tal, son constantes, ¿no? Sí. O sea, también de una manera, de alguna manera está desdramatizando también ese contexto, ¿no? Y el punto de partida de cómo se va toda la mierda con la tarta, jugando con el cuchillo, le clava, o sea, todo sale mal. Todo es chapuza, sí. Es una chapuza divertida. Queda prohibido ser un hombre entero, decía los Defcon 2 en el año 93, con este tema que abría la película Acción Mutante, precisamente. Otro de las causas, o sea, otro de los puntos en los que se ve la valentía, ¿no? De Alex de la Iglesia. Coge este grupo, como Defcon 2, ¿no? Y abre, ¿no? Tras el prólogo inicial, los créditos y tal suenan con Defcon 2. Un grupo que nos ha encantado, sobre todo aquí en Euskal Herria. Sí. Que yo creo que si no hubiera sido por este territorio, no sé si se hubieran comido lo que se han comido posteriormente, pero la verdad es que era también una... Así como había una manía de, ¿no? De la Iglesia manía, por así decir, había también una Defcon 2 manía, me acuerdo, en esos años. En esos años, sobre todo. Y es lo que decimos, ¿no? Esa valentía con la que se hacen las cosas. El punto de partida es una especie de lo que decimos, lo que dice Goncha, ¿no? De ciencia ficción, de cutre punk, de lo que sea, ¿no? Ciencia ficción cutre, pero en el fondo está muy elaborada. Para los cuatro duros que se han gastado en efectos especiales, no chirría. La ves ahora y tampoco tira para atrás. Cuando se van al país, al planeta de Asturias, tampoco te da la sensación de que estén aquí al lado. O sea, está bastante conseguido los trajes. Sí, yo entiendo que es una película, así como Perdita Durango es la más incomprendida que tiene, que sí que para mí es una película buena, aunque es muy rara. Hay que reconocer que es muy rara, que es del año 97, que es de cuatro años después. Hay un mundo de diferencia entre una y otra, ¿no? Excepto que pasa del Día de la Bestia en medio, que es el boom auténtico de Alex de la Iglesia. Pero en esta es como el principio, y no, lo que decías bien, Manu, no chirría, no. Es cierto que hay gente que no le puede gustar porque pues, es muy gamberra. Es más sucia la imagen. La imagen es más sucia. Más oscura. Está rodada, pues eso, con muchos claros, sobre todo con oscuros. Excepto cuando habla del planeta Asturias, que está un poco ya más. La iluminación. La iluminación, que llegan al. Que está Santiago Segura, además, aparecen en esas escenas. Es una película, yo creo que para ser dirigida por un director que no haya dirigido nunca un largo, pues no hay nada que le podamos achacar negativamente a él. Él viene, ¿no? del mundillo de los fanzines. De hecho, él escribe no el fanzine maldito y varias publicaciones más, y bueno, él se siente más cómodo en ese mundillo de los juegos de rol y en el cómic, y se nota con esta película. Yo lo veo que es muy cómic, ¿no? La película tiene como los puntos típicos del cómic, luego incluso la plasticidad y todo eso de las escenas, ¿no? De la temperatura de color. Luego el montaje a mí me parece un montaje muy bueno, o sea, tiene momentos esternillantes, momentos más dramáticos, y lo más importante de todo es que a veces en este tipo de películas pues los actores no acompañan, y en este caso estamos hablando de que Alex Angulo, sobre todo, Y el poco tiempo que sale Cara Lejalde es que lo bordan. Y la verdad es que Antonio Resines lo hace muy bien también. Cosa que no es tampoco habitual. Luego sale haciéndolo muy bien de Archimalo también. Quería remarcar esto que acabas de decir. Fernando Guillén también, ¿no? El padre de... De la chica de Freddy. De Guillén Cuervo también en la vida real. Freddy Darnell es la chica que sale en Rojo de Kieslowski, además. Creo que va haciendo de prostituta en esta última película. Quiero remarcar lo que has dicho de Antonio Resines. Yo creo que Antonio Resines es un grandísimo actor. Creo que ahora ha estado en la Academia del Cine y creo que lo ha dejado, ha dimitido precisamente como Alex de la Iglesia también unos años atrás. Pero es verdad que Resines me parece un grandísimo actor, pero siempre está encasillado en el mundo del cómico, ¿no? Yo vi una vez un chiste que decía Resines solo sabe hacer de Resines. Y yo creo que haciendo de malo o de tipo serio, de tipo duro y tal, es que lo borda en la celda 211, me parece que es. La de todo por la pasta. La caja 507 de Urbizu también. La caja 507 lo hace de maravilla, como todo el mundo, porque este hombre también lo hace muy bien. Coronado. Pero este que Resines venía de haber hecho, tampoco era, había hecho películas, y yo me acuerdo que en esta época creo que lo de Los Ladrones Van a la Oficina, me parece, que tenía bigote y hacía de mudo. Pero yo me acuerdo que yo vi Todo por la Pasta de pequeño y me dejó, y él me asustaba, o sea, daba pánico, hacía de policía corrupto, bueno, de policía violento y tal, y me acuerdo que por las calles de San Francisco y Bilbao salían, y salía él ahí, pues eso, torturando a todo tipo de, pues de lumpen y de gente. Sí, la verdad es que cuando se pone serio, el Resines... Con el bigote, me acuerdo que salía con el bigote. Resines, das miedo cuando te pones serio, ¿eh? Y daban las noticias y hablaron del secuestro. ¿Y qué? Pues nada, que parece ser que, bueno, que no nos dijiste que la familia iba a soltar 100 millones. ¿Qué 100 millones? 100 millones, 100 kilos. Lo dijo el tío de la tele bien claro. 100 kilos. Y tú nos dijiste 10. Con que yo dije 10 y el de la tele dijo 100, ¿no? Con esto no pienses que estamos diciendo que mientes o algo así. Está bien. Ahora lo veo claro. Todos estos años no han servido para nada. Todos estos años he luchado por vosotros y lo he dado todo por vosotros. Y ahora pensáis que soy un sucio tramposo, un traidor trapichero. No es cierto. No, Ramón. Nunca hemos desconfiado de ti, Ramón. Lo único que queremos es una explicación. Pero ¿cómo sois tan inocentes? ¿Veis las noticias de la tele y os las creéis? No os dais cuenta, imbéciles, que eso es precisamente lo que quieren. Estamos dudando de nosotros. Nos terminaremos matando y les evitaremos el problema. Esta es otra de las pullas que hay en esta peli, ¿no? ¿Os creéis lo que dice la tele? La tele siempre me quedé con esta frase. Es la diana, ¿no? Sobre todo, la crítica aquí es a la televisión. La utilización que hace el periodista de la tele es salvaje. O sea, cómo van allí, cómo mientras están matando unos a otros, el periodista van corriendo de un lado a otro con el micro para que se oiga bien lo que están diciéndose unos a otros, grabándolo todo, cógelo, encuádralo y tal. Esta es la época también del boom de la televisión. En los 80 todavía no había tanto boom, pero en los 90 que empezó las privadas, ¿no? Antena 3 y Telecinco, ya se vio toda la telebasura que se hacía por aquellas épocas. Es una crítica, ¿no?, a la telebasura también. O sea, de hecho, los informativos están dando todo el rato imágenes, ¿no?, de crudas, o sea, imágenes muy bestias y a la vez como muy... Sucesos. Luego, si nos fijamos, también hay un guiño al caso, al famoso periódico aquel que se dedicaba a los sucesos únicamente, ¿no?, que era como muy amarillo también. O sea, estamos viendo constantemente el tratamiento que se le da a los problemas, porque aquí puede que haya un conflicto, ¿no?, pero el tratamiento que se le da es totalmente televisivo, no se le da un conflicto real. Es evidente. ¡Ay! Los medios de comunicación enmascaran la realidad para adecuarla a los intereses de los poderes fácticos. ¡Ay! Resulta increíble hasta qué punto el sistema puede lograr alienarte. ¡Ah! Tenemos que estar por esta zona. A no ser que nos estrelláramos más al sur. Fíjate en mí, por ejemplo. 21 años perdidos viviendo una vida que no era mi verdadera vida. Alienada. Entonces estaríamos aquí. Y mi padre creía que podía comprar el cariño con dinero y me compró un pony rosa. Ojalá tuviera un pony rosa ahora. Por eso te admiro, Ramón. Tú no te has dejado engañar. Sabías que hay que reaccionar y sacar a la luz las contradicciones del sistema. Destruirlo todo para empezar desde cero. Pues ahí estaba la chapa que le está soltando la rehén, la supuesta rehén, ¿no? La chica, bueno, es Frédéric Fernel, que está además prometida con Enrique San Francisco, que también aparece en la película haciendo de niño pijo, ¿no? Y hay dos cameos también que no se nos olviden, porque esto está producido por el deseo, tiene que notarse. Sí, Almodóvar. Sale Vivi Anderson haciendo un momento, hablando un poquito, sí, luego se le ve un momento a Rosy de Palma. Antes de que acabemos con esta película, hay dos cosas que me gustaría resaltar. La primera de ellas, que es lo que acabamos de escuchar, esta mujer se supone que tiene el síndrome de Estocolmo, ¿no? Respecto a Ramón y a Ritu, al personaje de Antonio Resines, y va soltando, o sea, con una lucidez absoluta, pues me imagino que lo que pensarían en ese momento, pues Álex de la Iglesia y Jorge Garrica Echevarría, que es su... Dice, tengo 21 años y me he dado cuenta que estoy alienada, ¿no? Es una barbaridad la de cosas que dice, ¿no? De contraculturales y tal. Y luego, me llama mucho la atención también que es un toque brutal el del traje que lleva Fernando Guillén cuando desembarca en Asturias. Sí, es, parece de falangista. Parece una especie de falangista o SS, ¿no? de los fascistas italianos. Sí, lo comentamos con Verhoeven en la anterior temporada con Starship Troopers, de esto, ¿no? De que mete crítica, ¿no? a los movimientos totalitarios, ¿no? En este caso el nazismo, y le mete ahí taca, ¿no? Y ahora uniendo esto, como dices con Verhoeven, las conclusiones que sacamos nosotros en el programa, sobre todo, era que a veces para poder hablar de ciertos temas, cuando te están produciendo tal, cuando estás en el mainstream, por así decir, aquí no olvidemos que producía los hermanos Almodóvar, que saben lo que es producir y quieren un dinero, ¿no? Yo creo que es muy importante a veces trasladar la acción a otro lugar que es imposible o lo que sea, ¿no? A un futuro, como en este caso, otra galaxia, como sería el planeta Asturias y tal, para hablar de los problemas realmente candentes, ¿no? Se está hablando también de lo que está pasando con los en Asturias, con los mineros y tal, de soslayo, que no solo con los mineros, es con todo lo que ha pasado en la industria vasca de la reconversión de los años 80, etcétera. Está hablando también de toda de la comida congelada y tal, en el momento en que dice que es un carguero que lleva no sé cuántas toneladas a no sé qué planeta y tal, al planeta, no sé si es el planeta Asturias. Asturias. No, está hablando de, pues está haciendo unas críticas y luego también lo de los productos light, no sé qué, a ser guapo. Yo creo que esto surge de la propia condición, ¿no? De Álex de la Iglesia, que ha sido siempre, de alguna manera, el que siempre se ha autodenominado como tal, ¿no? Como friki. Él mismo lo ha reconocido siempre, incluso la estética que llevaba él era la estética oficial del friki de los 90, que si no os acordáis, era la barba, cuando nadie llevaba barba, que ahora todo el mundo llevamos barba. No llevaba barba, llevaba barba. Una Ray-Ban grandes de pasta, que ni Dios llevaba pasta en ese momento. Y luego solía llevar la camisa de cuadro, los vaqueros y la chupa verde militar por encima. O sea, ya la estética que daba él era de típico intelectual o cultureta friki, ¿no? Pues sí, ya para dejar de ya hace mutantes, y voy a ser breve, quiero remarcar lo valiente que es esta película en el sentido de que, lo he dicho al principio y voy a ser repetitivo, de que nadie hacía cine de ciencia ficción o de este corte en esos años en el Estado español, en ningún lado, yo creo. Y es valiente por eso, porque la gente pues la vería como una cosa muy loca, ¿no? En esos años, es decir, ¿dónde va este, ¿no? Haciendo este tipo de pelis, ¿no? Supongo que se puede ver de dos maneras. O diciéndolo como tú dices, este tío que zumbado está, o este tío es una persona muy, muy lúcida, ¿no? O sea, se puede ver, la ciencia ficción a veces siempre tiene esa modalidad, ¿no? Que tiene dos, se puede analizar de dos maneras, ¿no? O te quedas con la superficie o lo que hay por debajo, que es lo que hablamos siempre. Abriéndose camino. hierro y fuego hasta tocar las puertas del averno. Textos que ocultan otros textos. Bueno, pues como habéis podido adivinar, hemos llegado al año 95, a finales del año 95, y esto es el Día de la Bestia. Para mí, en mi opinión, y creo que también para la Manu, es la mejor película de Alias de la Iglesia, y creo que mucha gente también lo ha comentado, ¿no? Yo creo que es una de las mejores películas del Estado Español, y es, por supuesto, una de mis películas preferidas del Estado Español. Y de los 90, no tengo ninguna duda que es el Día de la Bestia. Bueno, pues ahí está. Después de lo que es Acción Mutante, nos vamos hasta 2 años después, en el Día de la Bestia. Bueno, pues es la búsqueda del nacimiento del anticristo en Madrid, con otra vez con Alex Angulo en los papeles principales. Santiago Segura ya aquí agarra, bueno, ya aquí coge tanta fuerza, ¿no? Que es, creo que es el principio de Santiago Segura, como aunque ya tiene, aunque él aparece en proyectos anteriores, esta es la que, su primer papel protagonista total. Dale el Goya, dale nada. Eso es. Que hace de José Mari, este apasionado del death metal. Decir que Alex Angulo es el papel del cura Ángel Berriatúa. Y el profesor Caban es Armando Razza, ¿no? Sí, que es este actor italiano, que también a mí me encanta la película, la verdad. Me encanta, por ejemplo, y esto es una anécdota pequeña, cuando a tomar por culo la Navidad, ¿no? Como se jodió la Navidad. Por culo la Navidad. Por culo la Navidad, ¿no? Es genial. Se mete con todo en esta peli también. Y la verdad es que barrió las taquillas. Otra película que también es valiente porque nadie hacía cine englobado lo que es en... No es una película de terror, ¿eh? Pero bueno, está... Bueno, habla de Anticristo, ¿no? Es una peli satanista, un rollo de culto satánico, ¿no? Almodóvar se había aventurado en Acción Mutante, pero no quería saber nada de proyectos satánicos en esta ocasión y no le ayudó en esta. Simplemente no participó. Y bueno, ¿qué decir de esta película, Manu? De mis favoritas, de Chiqui. La vi con 15, 16 años, me impactó muchísimo. Y me encantó y me sigue gustando. Es una película que no me importa volver a ver una y otra vez. Yo tengo... Tengo vicio con esta peli. Tengo que decir, bueno, la veo por lo menos una vez al año seguro. Pero tengo que decir que una de las razones por las que me gusta tanto el cine es esta película de Alex de la Iglesia que se llama El Día de la Bestia. O sea, yo recuerdo ver en casa de pequeño cómo se hizo y a los pocos días ya decidimos los amigos de clase que íbamos a ver la primera película, amigos y amigas de clase, que íbamos a ir solos al cine por primera vez y porque yo lo propuse, decidimos ver esta peli. Me acuerdo de ir al cine y ir acojonado y pasar miedo con la película. Pero lo que más me gusta de esta película es que para mí ha habido dos fases en ella. Como he tenido la suerte o la desgracia de verla tan pequeño, con 11 años así, y también de verla de mayor. Entonces, con 11 años yo he entendido una película y de mayor he entendido otra totalmente diferente. Con 11 años tú te crees todo a pies juntillas, ¿no? Y con eres más mayor te das cuenta que es un viaje pues psicotrópico de un trastornado que lleva su camino a los otros a otros trastornados o personas, ¿no? Estamos hablando de que el cura es capaz de llevar a su terreno a un pobre José Mari, un bala perdida y a un presentador de televisión famoso, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos lecturas se pueden seguir teniendo. O sea, tú puedes ver la película pensando, este viaje real, han visto al diablo, no sé qué, no sé cuál. O luego decir, hay un viaje psicotrópico, están las circunstancias en las circunstancias y asimilan... Hay muchas doble lecturas en esta peli. Pero la lectura más importante para mí, sobre todo, la veas, desde el prisma que la veas, es que el fascismo, el racismo... Sí, y la xenofobia es el auténtico diablo de la sociedad y es lo que está cargando todo, ¿no? Que sí, es al final lo que... Es una crítica social, contra el fanatismo religioso, un poco personificado en la figura del cura, a la telebasura, otra vez más, está representado en el programa del profesor Caban, en estos programas de madrugada, ¿no? Que se llevaban, ahora se siguen llamando también, de esoterismo, ¿no? Autoayuda mezclado, ¿no? Autoayuda, eso es, y la xenofobia y la delincuencia llevada, pues, en este caso por el grupo de la película Limpia Madrid, que son los neonazis, ¿no? Que el neonazi es el que hace el neonazi principal es el que hace también de presentador en Acción Mutante. Y antes de meternos cierto, también no recordaba, en cintura, luego yo recientemente acabo de leer El Quijote y en su día yo la había leído en el cole y tal, ¿no? Pero en su día me di cuenta de que lo que se... O sea, que esta versión es una versión quijotesca y satánica de... O sea, una versión del Quijote satánico, ¿no? Como se ha dicho siempre, ¿no? Don Quijote estaba loco por los libros que en ese momento se leían, que eran los libros de caballería, ¿no? Él se creía que vivía en ese mundo de libros de caballería y actuaba como tal. Entonces él estaba, su raciocinio está totalmente mermado por esos libros y todo lo que veía era tal cual. Entonces, si trasladamos eso a ahora, sería algo así, esta especie de libros tipo Dan Brown, de bestseller, ¿no? De conspiraciones, de nacimientos, de pues de Satán, no sé qué, sería llevado a la actualidad, ¿no? Y vemos aquí cómo el cura, Berriatúa, Ángel Berriatúa, está totalmente loco porque lleva no sé cuántos años estudiando la Biblia, el Apocalipsis. Es licenciado en teología, dice en la película, ¿no? Además es catedrático, dice, de teología. Entonces, la locura le ha llevado, tanto estudio y vivir en esa realidad paralela, le ha llevado a creer que efectivamente ese día van a hacer el anticristo, ¿no? Y lo que consigue es a su escudero, en este caso tendría dos escuderos. José Mari sería más, yo diría más el burro, el burro de Sancho, ¿no? Y el Sancho sería, el auténtico Sancho sería... El Caban. El profesor Caban, ¿no? Que es el que viaje es el viaje de la cordura... Es el viaje a la inversa. A la inversa, la cordura, la locura. El que está loco viaja hacia la cordura, como es es Ángel Iñárritu, y el que está cuerdo, en principio, que es Caban, porque al principio es... Sí, Caban no se cree ni lo que dice, ¿no? Sus propios libros y tal. Hay un detalle muy bueno cuando José Mari empieza a picar en el suelo el círculo para invocar y dice, eso es mentira, lo puse para que quedara mejor. Y dice, pues ahora te jodes, ¿no? Ahora te jodes, lo voy a ver. Entonces es el viaje de la cordura a la locura y a la inversa. Entonces ahí está la grandeza de la película, y sobre todo con un final apoteósico, que acaban de mendigos, están paseando ante la única, dicen, una de las pocas esculturas que hay dedicadas al diablo, en el Parque de Madrid, en el Retiro, y uno dice al otro, joder, hemos salvado el mundo y nadie lo sabe y tal, y el otro le mira como diciendo, sí, ya. Y están los dos mendigos porque uno se ha dado cuenta de lo zumbado que estaba y el otro se ha vuelto loco, no pueden ya vivir en la sociedad como antes. Sí, también dejando un poco de lado, que luego comentaremos si nos da tiempo, la potente banda sonora de esta peli, que es pues, Neugorria, que es Corbuto, Defcon 2, Sinistro Total, o Los Caras Una, que es S.A., con Feliz Falsedad. Hay que recordar que la peli está ambientada en la llegada de Cthulhu, es cierto, Pantera, que suena por aquí, que también en otros programas. Hay que decir que la peli es rodada en Navidad y bueno, temas tan increíbles como este Feliz Falsedad de Defcon 2. Sociedad alcohólica, es cierto. Hay una escena mitiquísima en la Gran Vía, que es cuando el tiroteo, el Corte Inglés, que se empiezan a cargar a todo Dios ahí. Es genial, ¿no? Está muy lograda, porque es un poco cómico, locura, ida de olla, no sé cómo catalogarlo. Muy americano a la vez. Muy americano. Muy películas como de Schwarzenegger a la vez. Sí, también tiene escenas muy míticas aparte de esta. La escena del hostal me parece también de casi hitchcockiana, que siempre nos gusta decir, pero es que es muy hitchcockiana, ¿no? La pensión. La pensión, dice. Ah, sí, bueno, el hostal, la pensión, que es cuando la gran Tenele Pávez, que es una actriz un poco dejada de lado, recuperada siempre por Álex de la Iglesia, ya sea en Día de la Bestia, en este caso, o en La Comunidad, que también sale, luego también sale en teleseries. Las Brujas de Zugarramurdi. Es un poco la actriz veterana que recupera siempre a Álex de la Iglesia. Me parece una extraordinaria actriz y un poco... hay que olvidar que sale en Los Santos Inocentes, eso es. Un poco infravalorada, ¿no? Esta gran Tenele Pávez, por ejemplo, en otras pelis, ¿no? Como es esta de Mario Camus. nadie. 10 te sacan una navaja y se acabó. El mundo está lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. A la del segundo, le sacaron una jeriquilla y la grabaron en el bolso ahí mismo, en la escalera. Suerte tuvo de que no la pasó nada más. O sea, hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. Todos son putas, negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! ¿Sabes lo que te digo? Que me gustaría que viniera uno aquí, a la pensión. Lo primero que le dejaba sin huevos de un perdigonazo en una escopeta de caza. ¡Por cobarde! Y luego le rompería todos los huesos y lo dejaba sentado en una silla de ruedas el resto de su vida. Para que vea lo que es sufrir. ¿Tú cómo sabes que es cura? Pues porque llevaba sotana. ¿Y si es un disfraz qué? Mire usted, venía de parte de su hijo y además esta noche es Nochebuena. Pues como si es primavera. ¿Y si es amigo de mi hijo, muchísimo peor? Me ha pagado 25.000 pesetas por una noche. Estoy distinto. Será algún profesor de mi hijo cuando estudió los jesuitas. Yo qué sé. De todas maneras, no me gusta que hables a nadie por la noche. Ya hablaré yo con él. Pues a mí me parecía buena persona. Pues ahí estaban Natalie Seseña y Terele Pávez. Sobre todo Terele Pávez, lo vuelvo a remarcar, grandísima. Es súper convincente y es buenísima. O sea, no, hay que ver esta película y verla, porque es que para mí es, aparte de Alice Angulo, que es bestial, y otros personajes, Terele Pávez es que es increíble. Viendo estos días así un poco el cómo se hizo y todo eso, decían que lo primero que se rodó fue el final, porque aprovecharon que era la Navidad, ¿no? Que es una de las partes últimas de la película, la matanza esa que ya hablas tú. Y dicen que se rodó con escenarios reales para ahorrar en la calle y fue uno de los inviernos más duros de Madrid. Dice que una media de 6 grados bajo cero. Que el propio José Mari, el propio Santiago Segura, para que se lucieran los tatuajes, pues tenía que estar todo el rato sin mangas, ¿no? Que va con un chaleco. Yo tengo que reconocer un par de cosas que me han pasado también con esta película, ¿no? Que, bueno, sobre todo una, que yo soy uno de esos paletos que la primera vez que va a Madrid, lo único por lo que pregunta es dónde coño está el edificio de Schweppes, porque era lo que más ilusión me hacía, o sea, lo demás me daba igual. Grandísima escena que luego pondremos. Yo solo quería ir a Madrid. Clásica. A ver eso y las putas Torres Kio, y eso es todo por esta gran película, ¿no? Y luego me gustaría también analizar o reseñar que ya nada más empezar la película vemos cómo va a ser. O sea, el inicio de la película es Saturnino García, Álex Angulo, dos curas, en la iglesia esta de Aránzazu, me parece que es, o no me acuerdo cuál es. Sí, en Puzcoa, me parece, no me acuerdo cuál es. Una iglesia muy diferente. Y dice, no se preocupe, padre, podremos con esta cruz. Y de repente se cae la cruz al momento y se carga a Saturnino García. A Saturnino García. O sea, ya nos va a decir el cariz que va a tomar la película, ¿no? De humor negro, de cosas salvajes. Sí, es humor con satanismo, mucha acción, porque tiene bastante acción, y bueno, y es muy demente, ¿no? Es la demencia entendida desde lo que decías, ¿no? De la cordura a la locura. En este caso, Ángel Berretúa y sus tres sicarios, y tres luego, mortales contra el diablo. Y luego tiene los pequeños detalles. Cuando va el cura pues a buscar unos discos que han dicho que son satánicos, pone AC/DC con H y como suena, Napalm Death como suena, Iron Maiden. Me gusta porque es que dice, tengo que hacer el mal, tengo que escuchar música satánica, tengo que robar. Y de hecho, todos los clichés, ¿no? La siguiente escena va... Yo he pecado. Va de ello, ¿no? Con el gran Enrique Villén, que es otro secundario de lujo del cine español. Y bueno, vamos típico a escuchar. De las películas teatrales de la iglesia también. Ángel Berretúa. ¿Es usted sacerdote? Sí. Sacerdote. Muy bien. El mundo mágico del profesor Cabo. ¿No le parece que es usted un poquito mayor para andar robando libros, padre? Necesito ese libro. Yo también necesito un montón de cosas. Pero estoy aquí de 8 a 2 y de 4 a 9 para poder pagármelas. No puedo comprarlo. ¿No puede comprarlo? No. ¿Y por qué no puede? ¿No tiene dinero? No, no, no, no es eso. ¿Y qué es entonces? Tengo que acostumbrarme a hacer el mal. ¿Por qué tiene que hacer el mal? Porque tengo que ponerme en contacto con Satán. Ya, con Satán. Pero eso no parece fácil. No, por eso necesito el libro. Soy catedrático de teología y llevo 25 años estudiando el Apocalipsis de San Juan y he descubierto que en realidad no es más que un criptograma. ¿Un crucigrama? No, no, no, un criptograma. A ver si me entiende, un mensaje en clave. Un mensaje secreto, oculto tras las palabras. ¿Y usted lo ha descubierto? Exacto. La semana pasada. La solución se basa en la transcripción numérica del Apocalipsis. Al principio, utilicé la esteganografía de Tritemio. ¿Ha leído usted a Tritemio? ¿A Tritemio? Sí. No, creo que no. Pues es fundamental. Pues ahí estaba, ¿no? La escena de cuando roba el libro, bueno, en los grandes almacenes. El libro del profesor Caban. A mí recuerdo de pequeño que viendo esta escena, decía, pero por Dios, que le haga caso, o sea, que si no el mundo se va a acabar, ¿no? O sea, para que se vean las diferentes imágenes, o sea, las diferentes miradas, ¿no? Y luego también, esto recuerda mucho al Quijote también. Mira, ahí justo sale un poquito más adelante. Antonio de la Torre. De la Torre, que es un habitual también que hace cameos en bastantes películas de Álex de la Iglesia. Y lo que decía, que esta escena recuerda también a cuando Don Quijote pues va a una fonda y se cree que es un castillo y le empieza a contar la milonga al de la fonda y el de la fonda se descojona de él. Pues este tipo de cosas son las que te recuerdan constantemente a que lo que estás viendo es un nuevo Quijote pues de finales del siglo, XX. ¿No? Con final psicotrópico. Contaban el tiempo a partir del principio del mundo, que fecharon 3.761 años antes del nacimiento de Cristo. Teniendo en cuenta que su calendario era lunar y el nuestro solar, eso equivale al 25 de diciembre del 95. O sea, mañana. ¡No! ¡Esta noche! Antes de que amanezca. ¿De qué trata el Apocalipsis? No sé, no me acuerdo. Del comienzo del fin del mundo, ese es el significado. Si no lo impedimos, esta noche nacerá el anticristo. ¿Entiende ahora por qué tenía prisa? Y no puedo hacerlo solo, necesito su ayuda. Necesito que me ayude a contactar con el demonio. Pues ahí estaba cuando llega a la casa del profesor Caban, que también aparece en esta escena después, un poco posteriormente, María Gracia Cucinotta. Es muy importante también... Que aparece en una de las protagonistas de Cartel y Pablo Neruda. Hay que resaltar que la película esta está tomada muy en serio, ¿no? Ya no es ese amateur, ¿no?, de la primera película. Aquí controla más cosas igual, yo creo, dentro de la película. Él reconoce en una entrevista que Álex de la Iglesia... que ya la tenía más o menos escrita en la universidad, cuando él estudiaba en Deusto, estudiaba filosofía, por eso el catedrático es de la Universidad de Deusto, de una serie de cosas. La tenía más o menos, creo que entre Jorge Garrica Echevarría y él, más sí, o menos pergeñada. El habitual colaborador de él. ¿No? El co-guionista de todas, menos Balada Triste de Trompeta y la de La Chispa de la Vía, porque esa es de otra persona. Y es muy importante que él comenta que no se la querían producir porque pensaban que esto no tenía ningún tipo de salida. Él no dice quién... ¿Qué productor le dijo esto? No te lo vamos a producir. Y le dio dos entradas que tampoco dijo de qué película, como diciéndole esto es una buena producción y esto es lo que realmente vale la pena. Y él se descojona, ¿no? Diciendo, le han de entender como que la película que le dieron a ver era una mierda y que él sabía que esto iba a pegar el bombazo y lo que necesitaba era una oportunidad. La película costó como unos 300 millones de pesetas, que no es un presupuesto nada desdeñable. Lo que ocurre es que se debieron de gastar bastante dinero en la parte también igual de efectos especiales, sobre todo por la reproducción muy que hicieron logrados, del demonio, pero sobre todo de Sueps, porque hicieron un decorado como a escala de lo de Sueps y ahí se debió de ir mucho dinero y encima trabajaban los actores, no hacían, o sea, no había dobles, se ve en imágenes al propio Santiago sí. Segura cayéndose, bueno, tirándose la colchoneta y diciendo que le duele mucho, que se ha hecho daño, enseñando los moratones y demás. O sea que lo importante es que se pusieron todos mucho de su parte para conseguir una gran película. Esta película también, de hecho, se produce, hay una postproducción, ¿verdad? Que es años después para que los para que los efectos especiales sean mejores que los de la época en ese momento. No sé de qué años después, estamos hablando del año 2010 o 2011. Yo no sé si habréis visto alguna de esas. Se vuelve a posproducir la. Y hay un detalle también que el que hace de diablo es una persona que le faltan las piernas. O sea, no tiene las piernas enteras, no tiene pies. Se eligió a esa persona precisamente por eso y lleva una especie de zancos y por eso le da más realidad, más realismo al traje ese de demonio que lleva, ¿no? Podría ser Susana. No es Susana. Pero puedo remediarlo. ¿Alguna otra salida? No. Hay que salir de aquí como sea. Vamos, vamos. Vamos, seguidme. ¡Os quedéis ahí mirando! ¡Vamos, rápido! Venga. Esther, viene por nosotros. Por ahí, por la ventana. Por aquí. ¡Vamos a morir! ¡Agárrese a mí! ¿Qué alto está esto? ¡Cómo empuje, padre! ¡Hay que agarrarse a los hierros! ¡Rápido, rápido! ¡Ojo! ¡Ya estamos en la fin! ¿Vale? ¡Nos faltan solamente 6 letras! ¡Pero mal! ¡Esperadme! ¡No corráis! ¡Aquí, padre! ¡Que no nos vamos sin usted! ¡No me pises! ¡Joder, qué alto! ¡Míralo de abajo! ¡Cuidado, imbécil! ¡Vas a matar! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Deja de moverte y está muy alto! Aquí es cuando pronuncio la famosa frase, ¿no? ¡Mire, padre! ¡Mire cómo vuelo! ¡Como los ángeles! Ahora cuidado, ¿eh? Cuidado que vamos a embarcar poco a poco, ¿vale? ¿Tú sabes lo que hace? ¿Cómo que no sé lo que hago? ¿Si me tiro ahora? ¿Y si cojo y me tiro, eh? ¡Que alguien te lo diga esas estupideces! ¡Nos vamos todos a tomar por culo! ¡Vamos, vamos! Pasando las canutas los tres, ¿no? Este trío quijotesco. Lo bueno es que van mirando cómo se tiene que hacer la invocación satánica y van supiendo todo, pues eso. Primero que si unas setas, ¿no? Algo ponía y no tengo setas y pone unos tripis. Luego va a buscar la sangre de la sangre de Natalie Seseña, que se supone, sí, que está en la pensión con él. Que es la escena de la pensión, que es muy buena, con la batalla que tiene contra Lele Pávez, que cae por las escaleras, bueno, que está súper logrado, es súper tétrico, ¿no? Es impactante. El departamento de arte para mí es imprescindible, porque sí que te da la sensación de que estás en una casa turbia y truculenta, no como otras películas que a veces quieren y queda muy forzada. Aquí sí te da la sensación de que estás en una pensión como la que quieren mostrar. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál? ¿Eres virgen? ¿Qué? Si eres virgen. No te apures, soy sacerdote, ¿eh? Te lo pregunto como si te lo preguntara tu padre o tu madre. No, sí. Sí, no me importa. Lo que pasa es que no me esperaba una pregunta así. Me ha pillado por sorpresa. Puedes no contestar si no quieres, ¿eh? Que no me importa. Pues, ¿cómo? Que sí lo soy. Que yo de verdad que hasta que no me case, nada de nada. Eso está muy bien, hija mía. Muy bien. ¿Le ha dicho la señora que me encanta ese toque... Sí, lo debo decir, ¿eh? No me importa, ¿eh? Toque Hitchcock, que es cuando ya se da la vuelta y le echa el somnífero, ¿no? En el café o en la taza de té. Es muy gracioso ese. Además, la música, como suena el violín, está muy hecho. Él nunca ha negado, ¿no? Que Hitchcock para él, bueno, en otras películas como La Comunidad o Crimen de Perfecto es clara la alusión, ¿no? Me gusta mucho esta película y la de Acción Mutante... y la de La Comunidad y Muertos de Risa, sobre todo porque comparada con las nuevas que ha tenido ahora, las últimas películas que ha ido haciendo, me parece que tienen las nuevas un punto de partida muy bueno, pero que luego se mete como en un berenjenal y son muy grandilocuentes, al final acaban demasiado lejos de cómo empezaron, ¿no? Y como a lo bestia. Sin embargo, estas me parecen más redondas, me parecen películas que tienen un principio y un fin que es consecuente. Para los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa, el fin del mundo es esta noche, ¿entienden? ¡Esta misma noche! ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Mientras ustedes disfrutan del calor del hogar y serán felices viendo la tele, afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. No, yo adivino el futuro, me quedo la vida con ello. Así que ya lo saben. Este era el profesor Caban. la intervención de su programa, que es bestial. El director del programa me recordó al cantante Albano. Es que yo creo que está hecho a conciencia, ¿no? Yo creo también que no se elige un italiano porque sí. Este hombre había salido aquí en Ay Carmela y la verdad es que lo hizo muy bien, haciendo de fascista, ¿no? Y lo que me llama la atención es que se elija un italiano precisamente, yo creo que es por el tema Telecinco, ¿no? Que venía todo de Italia, que estaba al principio lleno de directivos italianos. Y Basile, compañía. Basile, todos estos. O sea que yo me imagino que por algo será, ¿no? Córtame las piernas si aún podré volar. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, tío, que me tienes harto, que yo me como 10 por una pata, que tú no sabes con quién te juega los cuartos. Conmigo, tranquilo. Soy un hombre bueno en todos los sentidos. Pero es que como cada día en el infierno me aburría, me vine a marear. Vi a la Virgen María, cansada de ser virgen, metiendo en un portal. Si llega la policía, no es pecado, vida mía, ponerse a disparar. Saqué la artillería y me falló la puntería. Bueno, pues seguimos aquí en Cinema por la Vena. Sabéis que tenemos un teléfono que es el 944-21-7060 para contactar con nosotras, o también a través de la red de redes en sindominio.net/Irola y o las redes sociales de Cinema por la Vena. Seguimos aquí en directo en Irola de Ratia, eutasaspi.bost. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se mojan como los demás. El patio de mi casa está lleno de tíos, unos son delincuentes, otros asesinos. Colega, hacemos una banda, pa' qué pa' ser, pa' hacer una matanza. Quiero ser carnicero con nuestros carceleros. Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar. Ya llega el olor, meto la cabeza, ya hay más que hablar. Sí, ahí seguía Extremoduro, en esta prodigiosa banda sonora que la verdad es que nos encanta. Manu, ¿quieres comentar los premios, los muchos premios que tuvo esta peli, verdad? Esta película que no querían producir, supuestamente, porque no iba a tener ningún sentido, pues ganó el mejor director de la Iglesia, mejor actor revelación Santiago Segura, mejor dirección artística, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido y mejores efectos especiales. O sea, no es una película de zombies, no es una película que requiera gran peluquería y tal, y aún así ganó. O sea, todos los departamentos de arte de la película estaban súper cuidados. Y luego también optaron a mejor película también, a mejor actor por Alex Angulo, mejor guion original con Alex de la Iglesia y Jorge Guerrica Echevarría, mejor música, mejor fotografía, mejor montaje y mejor producción. Realmente se los merece, para mí se los merecería a todos, porque realmente se han tomado muy en serio todos estos apartados. El montaje es impresionante. Parte más de la película, ¿no? El diseño, el vestuario, el sonido, todo. Sonido. Es imprescindible también para la trama, ¿no? Los efectos especiales ganaron. Y la verdad es que sin ser tampoco gran cosa ni aparecer muchos efectos especiales, se nota que es una película que han tenido en cuenta este apartado precisamente, ¿no? La música original y la banda sonora fue éxito de ventas total. O sea, yo no sé, tuvieron que ganar mucho dinero con esa banda sonora, porque hubo una época en la que todo el mundo tenía esa banda sonora. Sí, es cierto. Yo recuerdo que nos la pasaban en cinta algunos y tal, pero se la compró un montón de gente también. Que sirve es partir el bacalao. Sí, ahí estaba. Neu gorriak, jainkoak gorde bezala lehendakaria. Dios salva lehendakari. Party. vamos a escuchar todo el programa entero de la banda sonora, porque es que es bestial, ¿eh? Yo lo que os he dicho, que yo recuerdo en esa época que mucha gente, yo la tenía grabada en cinta y todo. Yo tenía la banda sonora, y estaba rulando por ahí muchísimo, sí, era brutal. Yo recuerdo los años de instituto con esta película y con la banda sonora de ir a clase todo el día puesta. Esta es la del Cuervo y alguna más de esta época también. Yo también, antes de que acabemos con la peli, hay también muchos detalles que son muy finos. O sea, hay una crítica muy salvaje también a la Navidad, como hemos dicho, a la televisión. Y hay un momento que se fija en un escaparate de juguetes y están los pistolas al lado de los famosos, aquella familia de dinosaurios, que no me acuerdo cómo se llamaban, de la tele. Cierto. Que había, que uno de los hijos era como un bebé. Pues estaba el bebé ese al lado de pistolas y de juguetes para niñas, para niños y tal, ¿no? Y eso me pareció salvaje, ¿no? Esa mezcla de, pues eso, de la infancia, ¿no? De pistolas por un lado, junto con lo que nos hacía felices, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues seguimos aquí con el especial Alex de la Iglesia. No vamos a poder, yo creo, que llegar a todas las películas. Nos vamos a centrar sobre todo en estas. Y bueno, queríamos remarcar también, antes de llegar a la comunidad, que es una de las que le hemos elegido. Eso es, del año 2000. Queríamos destacar en el 97 la aventura americana, mexicano-estadounidense, sobre todo mexicana, y hasta de peyote, yo creo que hasta alguno iría, que es Perrita Durango. Es una buena película, un poco incomprendida. Alex Iglesias ha dicho excesiva. Ha dicho que es su peli favorita y que se siente mal porque no vio que la gente no la entendió, no le gustó esta peli, que cuenta con un gran reparto internacional, entre otros por una parte de Rosy Pérez, que la vimos en Haz lo que debas de Spike Lee, a gran Javier Bardem y a James Gandolfini, entre otros, y bueno, más gente que sale, ¿no? Más gente internacional, digamos. Es una historia de un Tex-Mex, ¿no? Es una road movie, un Tex-Mex. Romeo Dolorosa, que es Javier Bardem, que interpreta al narcotraficante. Rosy Pérez es Perrita Durango, una especie de sacerdotisa basada en una persona real, ¿no? Sí, es que este guión, el guión de esta película de Perrita Durango, recordamos, el año 97, es del guionista habitual de David Lynch, solo que esta película adquirió los derechos un colaborador, que no recuerdo el nombre, un clásico colaborador de Alex de la Iglesia. Y Alex de la Iglesia quiso hacer esta película, ¿no? Fue un poco que en ella esta película pergeñándose en El Día de la Bestia, y le gustaba, pues ¿qué hago yo con 38 años? Me voy a la frontera con México y Estados Unidos y hago una road movie Tex-Mex con elementos también satánicos, incluso, ¿no? Con rituales ahí raros. La santería, ¿no? La santería. Es muy turbia esta película. A mí me acuerdo que me desazonó bastante. Me dejó mal cuerpo. Es una especie de... El personaje de Javier Bardem es un traficante, ¿no? Y bueno, que no le importa también traficar desde órganos hasta armas, droga o lo que sea. Javier Bardem lo hace de maravilla. Sí, las cosas como son. El momento este que pierde, que está en el trance este, ¿no? Yo recuerdo que fueron a presentar a Crónicas Marcianas de pequeño. O sea, me acuerdo. Yo esta peli creo la he visto una o dos veces y la vi hace bastante. La alquilé en el videoclub y luego la vi de mayor. Sí, pero la verdad, Perrita Durango, año 97. Seguimos, hacía películas cada dos años, 93, 95, 97. 99. Y 99 con Muertos de Risa. Muertos de Risa para mí es la gran incomprendida. A mí esta película me encanta. Otra vez con Santiago Segura. He visto 20.000 veces. Y Gran Wyoming. Y Alex Angulo, que es el representante. Esta película la he visto un mogollón de veces y me encanta. Esta nos lleva un poco a una historia del Estado español, ¿no? Sí, y por cierto, el gran Jesús Bonilla, que también aparece en la comunidad. Jesús Bonilla, pues que todo el mundo le recuerda por Los Serrano o las películas de Torrente. Pero es otro de los grandes secundarios, junto con Enrique Villén y alguno más, ¿no? Manuel Tafallel, que es el que cuando el profesor Caban, el que muere electrocutado, ¿no? Con el bolígrafo. El bolígrafo del Caban. Sí. Pues esta película a mí me encanta y a mucha gente que he hablado con ellos no les gusta. A mí me parece buenísima porque tiene un humor súper negro. Hace una radiografía también de esa España tardofranquista. Sí, 70-80, ¿no? 70-80, me recordaba constantemente a Martes y Trece, de alguna manera. Y luego también vi que se basaba en un actor que ahora no me acuerdo cómo se llama, que salía en Cámara Café, que él recuperó para Crimen Perfecto, que es el que mata Willy Toledo. No, no en esta película. Muertos de risa no sale. Pero se basa en un dúo que tenía ese actor, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, es un actor bastante famoso. Que salía en Cámara Café, como digo, y el, al que mata en Crimen Perfecto. Que también tenía la manía como de dar una torta, se daba una torta el uno al otro o algo así. Era Varela, Luis Varela. Luis Varela. Este Luis Varela debía tener con otro una especie de dúo cómico, que la gracia se basaba en que uno le solía golpear al otro, algo así. Y de ahí sacaron este gag, ¿no? Que se repetía hasta la saciedad de esa manera tan esperpéntica, ¿no? En la de Muertos de Risa. Muertos de Risa, comentando así con un amigo, me decía que él tiene el recuerdo de que se vendió como si fuera la comedia del año. Y realmente luego la veías y era... Era el drama. No era tan comedia. Era el drama. Yo la he visto una vez esa película y no recuerdo tal drama. Yo sí me recuerdo la historia de una rivalidad también, ¿no? Me recordaba un poco también a los humoristas italianos, ¿no? Que se acuchillaban por la espalda un poco. Y trata de eso también, ¿no? Sí. De las dos Españas que siempre se habla y tal. Y luego también, pues el rollo este que. Es que la presentaron con la famosa canción de Me paso el día de fiesta toda la noche sin descansar, y era como si fuera una fiesta constante, y al final no era fiesta. Creo que la película es incomprendida en eso que hemos dicho de que la presentó como una comedia y no es una comedia al uso. O sea. Tiene toques de comedia y humor negro, pero sobre todo es un drama, ¿no? Tiene escenas que recuerdan a la parada de los monstruos, o sea, con una luz y una fotografía súper oscura, cuando están ahí como en una especie de carpas haciendo sus gags y tal. Luego el otro que está todo el rato haciendo canciones de Nino Bravo, o sea, a mí me pareció muy pop también. Y bueno, llegamos al año 2000, antes de que se nos eche el tiempo encima, con La Comunidad, una grandísima película, con la grandísima Carmen Maura, por qué no decirlo, que hace de esta mujer que, bueno, que es una agente inmobiliaria y que la verdad es que no le va muy bien las cosas. Julia, que es la personaje que interpreta, está casada con Ricardo, que es Jesús Bonilla, ¿no? Que es un hombre bastante pues mediocrecillo, ¿no? Que es un poco bastante mediocre, ¿no? Y bueno, pues que la vida de ella cambia cuando descubre que en un próximo piso que tiene que vender de un alquiler de un edificio muy antiguo, pues donde vivía un anciano solitario, pues hay 300 millones de pelas, de las antiguas pelas, pesetas, y en el primer momento, pues joder, me alegro, voy a dar el gran pelotazo, pero también se da cuenta de que todos los vecinos también saben que este vecino tenía este botín, y al final es una lucha interna. Me recuerda un poco a Las Hienas o Los Buitres, ¿no? Es lo, de lo que va la doble lectura de esta película, ¿no? O Los Cerdos, porque luego la escena de la parte de la azotea, cae el dinero, ¿no? Que es mentira, el dinero de mentira. Yo creo que hasta mete sonidos de cerdos. Se mete como de jauría. Esta película, si algo es en algo es buenísimo, aparte del pedazo de actuación que se curra Carmen Maura, es en la ambientación. La ambientación es perfecta. El ascensor, la comunidad, esa que parece que no ha pasado el tiempo, que se han quedado como anclados en los 60, y sobre todo también la figura de Gutiérrez Cava, que lo borda. O sea, buenísimo, esa especie de fachilla, ¿no? De madrileño que viene para una puta vez que voy con los críos a Disneyland, París, no sé qué. O sea, me pareció, y sobre todo es de ambientación. Es una película perfectamente ambientada. Nosotros en un periquete. Lo mejor es atajar cuanto antes. El vecino de arriba se habrá dejado el grifo abierto. Seguro. Vámonos. Como se enteren los de la agencia, me la cargo. Para, que se quede. Échale, venga, va, rápido. Vamos. Oye, ¿por qué no llamas primero? Tú a lo tuyo, no te metas. Es verdad, deberían llamar primero. ¿Qué cojones? ¿No dicen que no hay nadie aquí? ¿Para qué nos han llamado? ¿Para tocar el timbre? Oiga, precisamente llamar yo no les sé llamar. No haga caso, estoy hecha la puerta abajo. ¿Y si solo se ha dormido? ¿Qué coño va a estar dormido? Además, esté dormido despierto. Te dejas el dedo en el timbre y no abre la puerta a nadie. Ese hombre está loco. Ahí está otra vez Kitty Mamber y Trele Pávez junto a Carmen Mora. Un trío de ases, de esta película. Es una película, pues que eso, pues... Ese Madrid, otra vez Madrid, vuelve a, con el Día de la Bestia, ¿no? Alex de la Iglesia. Y la verdad es una peli que recomendamos siempre, ¿eh? Ya la he recomendado alguna vez. Y la verdad es que merece la pena volver a ser vista. Joder, a mí me gusta por eso, ¿no? La truculencia. Mira, es el Aitor Mazo también. Hace un pequeño cameo Luis Tosar, sí, me parece, de final. Bombero, ¿no? Creo que hace de policía también Luis Tosar. Y ya te digo, es una película... Yo tardé en verla, no la vi en su momento, porque me acuerdo que esta salió por el 2000, así que yo en aquella época... Era un buen estudiante y aplicado y no tenía mucho tiempo para vicios, ¿no? Como ahora. Y vicios cinematográficos. Y la verdad es que la vi un poco más de mayor y la disfruté. O sea, me pareció buenísima, me pareció bastante... Tenía un toque muy de miedo, ¿eh? Yo en el momento ese de las mirillas, como que está el cubano solo, luego están todos, o cuando se ve la imagen de cómo está todo el mundo revisándole la casa... No recuerdo que pánico, sale, sale Sancho Gracia también. Sancho Gracia también, es verdad. Hay un reparto de lo mejorcito de los actores, ¿no? Del momento y históricos también. Carmen Maura lo hace perfecto y tal. Y es hitchcockiana por varios sentidos, ¿no? Bueno, por Carmen Maura gana el Goya con esta peli, ¿eh? Gana el Goya, eso es. Bueno, estuvo bastante nominada también, mejor peli, mejor director. Pero me gusta mucho los picados que hacen con la cámara, con la lluvia de fondo. El papel de Jesús Bonilla también, de perdedor. Telepávez otra vez, que se sale. Inmensa. Y luego el rayo Gisco, cómo va descubriendo las cosas. Las miradas a través de cuando sube el ascensor, pero se la queda mirando, ¿no? Desde abajo, ¿no? Las miradas esas, ¿no? Que te están como controlando todo el rato. Y luego, como digo, lo malo pues que es muy hitchcockiana también y es muy tramposa, ¿no? Pues cuando la dejan encerrada, pues es prácticamente imposible que salga y acaba saliendo. Y sí que es verdad que la única pega que le pongo es el final ese que tan apoteósico, que si en la azotea, subidos al tejado, que es un poco más irreal. Pero todo lo demás, la película... Es perfecta. Es que me pega que haya podido pasar. Esto es el típico periódico que salga en una comunidad y tal, aparece muerto una persona con no sé cuántos millones. Eso tan español, ¿no? Entre comillas, de no querer gastarse ni un euro, o sea, ni una peseta por... De una quiniela, además. De una quiniela que supuestamente Gutiérrez Cava le dijo el resultado del penal 15 y tal. Y él se siente ganador moral, ¿no? Del premio. Y cómo están todos. Todo el mundo deja de hacer su vida constantemente para nunca estar allí, ¿no? Para no perderse en ningún momento. Luego la representación de los clichés, ¿no? Del cubano que tiene el trabajo de la comunidad de engatusarla, de seducirla para a ella, ¿no? A Carmen Maura, ¿no? La fiesta de cumpleaños es una brutal, de las cosas más tenebrosas, es una de las cosas más tenebrosas que se han visto en el cine estatal, ¿no? Y luego todo, pues la ambientación, como sale también haciendo un pequeñito papel Mariví Bilbao, también, que la insulta. Otra vez Antonio de la Torre, también. Haciendo de camarero, fíjate, este hombre que empezó de periodista y haciendo estos pequeños cameos, que ahora será pues uno de los actores más cotizados del Estado y personalmente de los mejores que hay, vamos. Atropella, sé que el día que la pierda volverá a surgir con ella y volveré a encontrarla con otro rostro y otro cuerpo diferente. Y no. Señor, hemos avistado el objetivo. Esperamos instrucciones. Sí, bueno, tiene también esos toques de uno de los vecinos que hace de discapacitado. Que tiene la máscara de resultado imperial de Star Wars, ¿no? Que luego resulta no ser un discapacitado. Bueno, es todo un giro de un giro de situaciones, una amalgama impresionante esta película. Darth Vader también salía una especie de cameo, ¿no? De este actor que es gallego, no recuerdo el nombre. Es un actor que, joder, la verdad es que le coges un cariño brutal en la película también, ¿no? Pues eso, onanista, haciéndose el tonto. Pero ya te digo, yo sobre todo son los canosculos, esas escenas de, pues eso, de tan turbias, ¿no? De cómo, de que da pánico esa comunidad, ¿no? Que alguna vez hemos entrado en algún edificio, ¿no? Y te recuerda y parece esos edificios de toda la vida de Madrid, ¿no? Que dentro hay gente rara, que se han quedado como anclados en los años 60, por ejemplo. De hecho, el edificio es de esos años, ¿no? Se supone que son vecinos de toda la vida. Hay una escena, la escena del ascensor con Enrique Villén, que es cuando muere partido por la mitad por el ascensor antiguo, ¿no? Que me recordó a Profundo Rosso, de Darío Argento, que lo estuvimos hablando el otro día. Es otro homenaje, ¿no? O creemos que es un homenaje, ¿no? Lo no aclaro nunca desde la iglesia. Y lo que pero sí, me recordó mucho esa peli. Lo que supuestamente le pasó al antiguo, al que vivía antes en la casa, como que se lo acaban cargando al famoso arquitecto, ¿no? Que está vendiendo esa casa, porque todos los demás son de toda la vida, ¿no? Nunca. Y esa cosa, ¿no? De vivir en casa, el muerto, ¿no? El que le había tocado. ahí como con el síndrome de Diógenes hasta el último momento. Tutankamón, ¿no? Con una especie de egipcio, de faraón, ¿no? Como un faraón, eso es, con todos sus bienes, pero a la vez muriéndose del asco, en insalubridad total. Es que eso es de lo que decimos, ¿no? De sucesos de gente, ¿no? Del programa este que se llamaba Gente, que daban antes en la primera, a las tardes, que te contaban cada barbaridad, como, pues eso, ¿no? Y que luego siempre dicen, es un vecino maravilloso y tal, ¿no? Muy cañí. Pero eso, muy cañí. Espera un momento. Tengo helado en la cocina. Me encanta el helado, pero no te demores, ¿eh? Se te ha olvidado el helado. Pues ahí estaba la comunidad, el año 2000, Dales de la Iglesia, un peliculón, recomendamos desde aquí también. Seguimos un poco con lo que es la filmografía de este director, porque sigue después con 800 balas, que es otra vez un western, es un homenaje a las películas, a los actores de Estados Unidos, bueno, de Almería, ¿no? El desierto de tabernas, ¿no? Es un poco el homenaje del spaghetti western en... con los especialistas, con Sancho Gracia, el protagonista también, con un poco cómica. No fue también una película muy bien acogida, después de... A mí es de las que menos me gusta. Sí, a mí, la verdad es que también. Después, dos años después, la verdad es que siempre trabaja cada dos años este hombre, pues lanza Crimen Perfecto con Guillermo Toledo y Mónica Cervera, haciendo el papel de Fea, un poco, de esta Cenicienta a la inversa. Y esta... Me gustó esta película. Esta película está bastante bien. Y esta... Es otra vuelta de tuerca a lo Hitchcock, ¿no? De Crimen Perfecto de Hitchcock, pues dar la vuelta, Crimen Perfecto, con otras cosas, ¿no? Con otra trama, pero también es una especie de homenaje, ¿no? Luego Los Crímenes de Oxford es una adaptación de una novela y, bueno, se deja ver, es muy entretenida, pero para mí no, pues a mí no me... No, sí, la verdad es que esta peli me decepcionó un poquillo porque también me esperaba más. Wadley, sí. Estaba también. Yo me esperaba John Hart. Elijah Booth. Leia Booth. Yo me esperaba más, y la verdad es que es una peli muy sin más, muy thriller. Sí. Hombre, es muy entretenida, la verdad. Yo la he vuelto a ver hace poco, recientemente, y la verdad es que se deja ver. Después, bueno, luego ya Balada Triste de Trompeta. De 2010. Yo la fui a ver al cine, recuerdo que el comienzo es espectacular, con el repaso que hace la historia de España, ¿no? Desde que es una peli que trata sobre el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Y cómo una familia de payasos llega hasta... Una de las famosas dos Españas, es que se habla siempre, pero con el payaso triste y el... Eso es, sí. Es un cuento, al final es un cuento esta película. A mí no es que me gusta demasiado. De hecho, se me hizo un poco pesada. A mí me parece un arranque muy bueno. El arranque es buenísimo. La ejecución no me gustó tanto. Después, en 2011, es La Chispa de la Vida con José Mota y Salma Hayek. La Chispa de la Vida, esa es de las que menos me gustan. Me pareció una copia de Gran Carnaval, de Billy Wilder. En 2013 estrena Las Brujas de Zugarramurdi, con Carmen Maura de nuevo, Hugo Silva, Mario Casas, la esposa por aquel entonces, Carolina Bang, que viene también de hacer, que no lo hemos comentado, la teleserie también ambientada en Acción Mutante. Plutón Verbenero. Que es Plutón Verbenero, que lo daban en la 2. Era una historia de cómic, ¿no? Lo daban en la 2. Sí, yo la recuerdo. La recuerdo, sí. Con Carlos Areces. Eso es. Luego también, después de Brujas de Zugarramurdi, que tiene un buen inicio. Bueno, tuvo bastantes premios esta película, ¿eh? Tuvo bastantes Goya en lo referente a otra vez a Terele Pávez, en lo que es a mejor actriz secundaria. Otra vez Terele Pávez, la gran Terele Pávez. Y bueno, llegamos a mi gran noche. Yo esta película no la he visto. Yo la he visto hace poco. Y con bueno, Rafael, ¿no? Rafael es lo mejor de la película y Areces, como siempre. Sí, otra vez Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez, de la que está ahora haciendo, de que se va a estrenar El Bar. Sí, muy bien lo hace Blanca Suárez también. Carlos Areces, Carmen Machi, Jaime Ordóñez, Santiago Segura, Enrique Villén, otro habitual, Hugo Silva, Carolina Van, otra vez la Terele Pávez y un montón, Tony Acosta. Pues esta película yo me esperaba que no me iba a gustar tanto y me encantó la película, lo reconozco. O sea que luego se nos ha echado un poco ya el tiempo encima, pero al final nos hemos parado en las que queríamos realmente, sobre todo que era el Día de la Bestia y Acción Mutante, ¿no? Y antes de que se nos vaya el tiempo, me gustaría hacer la recomendación friki de la semana, que es una película que he visto hace poco, que se llama Eras una vez en Anatolia. Y es una película turca del mismo director que hizo Winter Sleep, que fue Palma de Oro, si no me equivoco, en 2014 me parece que fue, 2015 Palma de Oro, 2014 me parece. El director se llama Nuri Bilge Ceylan. Es una película larga, de 2 horas y pico. Y es una especie de thriller, pero a la turca, con una historia muy compacta, muy sencilla, y que me encantó. Y os recomiendo, porque me ha parecido, de lo que he visto últimamente, de lo más llamativo. Repito otra vez, Érase una vez en Anatolia. Sí, bueno, mi recomendación un poco iba a ir también por el programa de hoy, ¿no? Iba a recordar Acción Mutante, porque es la película que he visto esta semana. Hemos hablado bastante en el programa de hoy, ¿no? Pero bueno, que es del año 93, es la primera incursión de Les de la Iglesia en el cine, en el largometraje, perdón, con Antonio Resines, Alex Angulo, Fernando Guillén, pues un montón de gente para la época. Una película muy valiente. Una película que, si bien hay mucha gente que no le puede gustar porque no entiende o no sabe del mundillo del que viene Alex de la Iglesia, y al que le gusta le va a gustar, o sea, que le gusta ese mundillo le va a gustar. Una película que la podéis encontrar en cualquier lado y es muy buena, muy entretenida, aunque es verdad que con el paso de la película pues igual no te puede gustar tanto, porque igual el final y todo lo que va desde la mitad de la película hacia adelante pues puede un poquillo decepcionar. Pero es una película que ha envejecido bien, que algunos efectos especiales muy, muy notables. Y bueno, ahí va mi recomendación de esta semana. Bueno, pues sin más dilación nos vamos a despedir de este Cinema por la Vena de hoy. Nos empezamos al siguiente. Seguís en antena de Iroe Ratia. Y bueno, hasta la semana que viene. Esto es Cinema por la Vena y nos vemos. Hasta la semana que viene, familia. Agur. Llamar a toda la baja, usar al martel y arreglarle la taja. De la Marintrini le damos la revancha. Por ti, guapa, hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. El chulo, puta, le rajo toda la cara. Los Jin, la Jaiber, la chute y la navaja. El padre y la loca para salir de naja. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Bebe Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera macarra. Ponte la breca, se saca el coleta. Venga, a ver si te buscas una chiquilla guapa, no colega, ponte la greca, se saca o el coleta, venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, no colega, tres putas en cada esquina, tres pastillitas en cada litrona, tres zetas en cine en luna, tres niñatos en un coche de alta gama, familia rota, puta heroína, campo de la bota, barrio de la mina, el butano petrando cabina, yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas, con puto aleguero, navajeros, el birri, el coleta, el jarpa, el jaro, con la recorta y el cuchillo jamonero, petis y tirones, buga marronero, vuelan botellas, mesas, sillas, vieja escuela, tetuán la ventilla, con 12 años en coche patrulla, Madrid morralla, hay que dar la talla, ponte la greca, se saca el coleta, venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, no colega, ponte la greca, se saca el coleta, venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, no colega. Ya es hora que nos hablemos claro y de frente, no queda ya entre nosotros ni compasión. Cosas me dejan seco e indiferente. Tus besos ya no me dan frío ni calor. Y no te quedan lágrimas. Y no te quedan lágrimas. Y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón. Y no te quedan lágrimas.